otras, ya te digo. Son también está en Payana, que está, son las librerías que están en la Alameda. Son librerías que, bueno, siempre tienen la intención de difundir autores mendocinos, así que ahí las vas a encontrar, porque grandes editoriales como Jenny, como Cúspide, hacen pedidos a las distribuidoras de Buenos Aires y no siempre tienen este tipo de libros. Así que, bueno, y sí, también tengo literatura que todavía me parece muchísimo mejor, que es literatura gratuita, que podés buscar. Yo tengo un blog que se llama Mundos Peregrinos, y voy subiendo mucha literatura en ese blog, absolutamente gratuita. Ahora, en la revista Trama y Contraluz del nivel superior de la escuela normal, se ha publicado un libro sobre un cuento mío sobre fútbol, que fue el mismo que fui a leer a la cancha de Gimnasia. Y entonces esa también puede ser bajada, leída, absolutamente gratuita, con solamente buscar en el blog de Trama y Contraluz, en el número 2 está ese texto mío, y en el número 1 texto de otros escritores mendocinos, muy jóvenes, muy buenos, que les recomiendo. Justamente estamos... Justamente, Marisa. Nos pusimos a buscar en los blogs, así que lo vamos a tener en cuenta. De acuerdo, bueno, a esa incursión por el deporte que decías vos, Marisa, sí. que era un cuento, un libro, que pudiste poner en la cancha, sí, de Gimnasia, ¿no? Sí, sí. Bueno, invitado por el Gaby Jiménez, que es un escritorazo y que además es un gran profe, nos convocó a mujeres que escribimos sobre fútbol. Bueno, yo no escribo exclusivamente de fútbol, escribo sobre otros temas también, y nos invitó a la tercera edición de... ya te digo cómo se llamaba el evento, porque... Sí, estuvo nuestra amiga... Claro, Puebla, fue Puebla. Con Puebla y con Natalia, bueno, ahora se me olvidé. Yo no me acuerdo el nombre tampoco. Claro, tampoco. Sí, bueno, el evento se llamaba No Tan Rústicos. No Tan Rústicos, de edición femenina fue, y bueno... Participamos leyendo unos cuentos de literatura hecha por mujeres, y también artículos periodísticos. Después salió en El Ciudadano, en el diario de Mendoza El Ciudadano, y bueno, fue muy divertido. Estuvimos... a las 6 de la tarde leyendo textos. Ya me acordé, Débora Puebla, Ale Aldi, que es una escritora tupungatina, genial, y Natalia Flores. Ahí están las 4. Ajá, y así que, bueno, la única que tenía cuentos, microcuentos publicados era la Ale Aldi, y, perdón, la Ale Adi, y las demás leímos cuentos inéditos. Yo leí un cuento sobre un partido de fútbol que ocurría en un club, una historia no de ninguna jugada de equipos de primera, ni internacionales, ni de grandes copas, sino de la que se llevan a cabo en el potrero y que hay como un poco de ajuste de cuentas de otras de otros ámbitos en el partido de fútbol. Fue así una cuestión como un poco clasista. ese es el texto que después, si quieren, pueden leer, de bajarlo, de Trama y Contraluz. Y, por ejemplo, Natalia Flores escribió un texto exquisito sobre los hinchas de fútbol. Entonces era muy de todos colores, digamos, los textos que ahí leímos, ¿no? Muy interesante. Muy bien. Impresionante. Impresionante. Así que yo, mira, ¿sabes qué? Mientras vos estabas hablando, yo me había colgado leyendo acá lo de... Acá estamos con tu página abierta, Trama y Contraluz. Muy buena, impresionante la página, era... Muy completa. Así que felicitaciones. Y bueno, Marisa, nosotros en todo lo que te podamos dar una mano, contás con nosotros. Tenés el Facebook, ¿has entrado al Facebook de la radio? Sí, en el Facebook sí, ahora es la primera vez que entro en el blog que tienen, porque la verdad que yo me había quedado con el blog de La Mosquitera, que era el viejo, y ahora Marcelo me acaba de decir cómo entrar al nuevo, así que bueno, ahora estoy también chusmeando mientras estoy hablando con ustedes. Haciendo lo mismo. Nos estamos espiando los unos a los otros. Y bueno, y una de las cosas que a mí me interesa es esto de difundir la cultura, difundir todas las cosas que hacemos los artistas de la periferia, podríamos decir, ¿no? Entonces, también en mi página de Facebook muchas veces publico o talleres o escritos de otras personas o reseñas que hago también sobre algunos textos, algunos libros que he leído sobre autores, trato de que sean autores de literatura infantil o juvenil, porque me parece que en ese lado hay menos autenticidad cuando se habla de una reseña, ¿no? De un consejo, de qué es lo que me parece bueno o no. En la literatura infantil hay muchos intermediarios, entonces, bueno, también voy poniendo en mi página de Facebook reseñas de libros así que me parecen que son muy copados. Marisa, de acuerdo a la página que estamos acá mirando y observando, Trama y Contraluz, hay un artículo. Trama y Contraluz es una revista digital de la gente, de todos los profes y los alumnos de la Escuela Normal. De Superior, que es donde yo doy clases, y así que, bueno, contame, ¿qué estás viendo? Perdón. No, ahí justo abrí, que venimos como muy empapados de la realidad que estamos atravesando, y una nota que dice ser docente de la era neoliberal, vos sos docente, y también en tu Face sabés publicar cosas que creo que a la mayoría nos está angustiando, nos está poniendo los pelos de puntas. Y... Sí, tal cual. He ido a las marchas y he presenciado el desapego que mucha gente tiene con respecto a manifestarse si uno no está en contra de a favor de lo que nuestros representantes están legislando, haciendo, y me he sentido como últimamente me he sentido un poco mal de no de que hayan, no solamente de que hayan aprobado una ley con la que no estoy de acuerdo, sino que hay mucha gente que se cree que si uno manifiesta en contra es un violento, un golpista, y a mí me parece que callarse es una forma de morirse. Y que uno tiene que expresar lo que piensa. Yo no he ido a matar, a tirar piedras, me he encontrado con amigos, hemos estado manifestándonos absolutamente en paz, pero uno también tiene que dar a conocer que no está de acuerdo. Y muchas veces en esta Argentina de hoy en día nos está costando también hacernos oír a los que somos disidentes del oficialismo. No me parece una cosa muy fuera de la naturaleza humana, pero me parece algo muy lamentable que